Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¿Qué ves? Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas que nos sintonizan en este momento en Hablemos de Salud, su programa, el programa del Ministerio de Salud Pública a su alcance. Estamos aquí en esta tarde, empezando pues un programa más en esta semana en Radio Casa de la Cultura a través del Dial 940M. Soy Isabel Miño y saludo a mi compañera Mayra Barreno. Muy buenas tardes, Mayra, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, Isabel. Muy bien, muchas gracias por la bienvenida y también gustosa de estar con los amigos oyentes. Les enviamos un saludo cordial y les invitamos a seguirnos escuchando mediante la radio Casa de la Cultura en www.radiocce.com. Adicionalmente, amigos, les invito a contarles del tiempo. Tenemos para la noche un poco de chubascos y nublado. Así que, amigos, tomar medidas de prevención para evitar posibles problemas de salud. Eso tenemos. Así es, así dice la AccuWeather. Veamos si es que es cierto. También decía ahora de mañana que iba a llover durante el día y mira tú, hay momentos de sol resplandeciente. Pero bueno, en Quito no sabemos, así es que hay que estar siempre asegurados, siempre tener nuestro paraguas, ya sea para lluvia o para sol, y estar bien abrigados para precautelar cualquier catarro que nos pueda venir de improviso. Y pues bueno, así es, Mayrita, debemos siempre prevenirnos. Y vamos a empezar el programa con una canción muy, muy bonita de los cantautores Alex Alviar y Mariela Condo, El Caballito Azul. Thank you. los guambritos sienten que... Y los guambritos sienten que... Sus ojos se quieren cerrar. Sus ojos se quieren cerrar. Es porque pronto llegará. Es porque pronto llegará. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Sobre su lomo viajarán. A la tierra de los sueños despacito trotará el caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Bueno, seguimos en sintonía con su programa Hablemos de Salud, un programa, como bien lo decimos, para comentarles, hablar de ciertos temas interesantes de salud y para tener una participación mucho más activa en temas que nos interesan de nuestro estilo de vida. Y aquí pues seguimos, ahora vamos a tener el tema de hoy, como todos los lunes tenemos un tema en específico. Nosotros vamos a hablar hoy del cáncer, su prevención y detección temprana. El cáncer es una enfermedad tan común actualmente y este programa en particular se enmarca porque conmemoramos mañana 4 de febrero, todos los 4 de febrero de todos los años, conmemoramos el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Igualmente tenemos el 15 de cada febrero, tenemos el Día Internacional de la Lucha del Cáncer Infantil, fechas que bueno, nos llaman a reflexionar muchísimo. Ahorita vamos entonces a dar paso al tema en cuestión de la tarde de hoy con nuestro entrevistado. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... El día de hoy estamos con la doctora Viviana Paredes, líder de Oncología Clínica del Hospital General Enrique Garcés del Ministerio de Salud Pública. Doctora Paredes, bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por estar aquí y por atender nuestro llamado y nuestra invitación, porque para nosotros es muy importante hablar del cáncer. El cáncer es una, como decía antes, es una enfermedad que ahora se le escucha tanto. Todos tenemos por lo menos un familiar, un amigo, un conocido que ha padecido o que ha fallecido lamentablemente con cáncer. Teniendo en cuenta que es una enfermedad, en la gran mayoría de las posibilidades, prevenible, ¿verdad? Sí, en la mayor parte de pacientes sí se podría prevenir. Así es, y ahí la importancia de la detección temprana, que ya lo vamos a ir abordando. ¿Por qué en el mundo se conmemora estas fechas de las cuales hablamos? Anualmente se sabe que como 12 millones de personas padecen esta enfermedad, de las cuales el 7.6 aproximadamente millones de personas fallecen por cáncer. Entonces la OMS y todos los organismos dedicados para el cáncer, como el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, decidieron que hay que juntar esfuerzos para hacer la lucha contra el cáncer, y uno de los días que se conmemora este esfuerzo que se realiza es el 4 de febrero, como usted ya lo mencionó. En este caso, en este año, la OMS decide que el lema que se utilice va a ser "Yo soy y voy a". Ese es el lema que se utiliza mundialmente, y esto es "Yo soy y voy a". Lo que se quiere es comprometerse y fortalecer para las acciones contra el cáncer. A eso llama este eslogan. Yo soy y voy a. Exactamente. Uh-huh. Qué interesante. Y hablábamos entonces de que hay 7.6 millones de personas que normalmente fallecen al año. Exacto. Promedio. Y está programado como para el 2030 que estos, o sea, los fallecimientos sea a 17 millones de personas. Entonces, claro, entonces por eso es la lucha que hace todos los organismos de salud para evitar que esto suceda. Se ha hecho estudios y se ha visto que el 40% de pacientes pueden ser prevenidos o pueden ser detectados a tiempo y evitar estos fallecimientos. O sea que sí es posible detectarlo a tiempo, es posible prevenir el enfermarnos y manejar una vida mucho más saludable. Y es la razón por la cual también nosotros estamos aquí al aire con este programa, es para ayudarnos a entender la importancia de manejar estilos de vida mucho más saludables. ¿Cuántos casos hemos diagnosticado actualmente en el Ecuador de cáncer? Es decir, tal vez no tengamos la cifra exacta, pero sí podemos tener una idea de cuál es la incidencia de esta problemática en el Ecuador. Es el registro de Centros Internacionales de Investigaciones en Cáncer, que utiliza todas las información que tenemos acá en el país, del INEG, el Registro Nacional de Tumores. Ellos dan la cifra del 2018 en 28.058 casos nuevos, de los cuales 12.782 son hombres, y como 15.200 personas son mujeres. O sea, más de incidencia tenemos en mujeres. Uh-huh. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes? Bueno, hay, en general, se podría hablar de tumores frecuentes para hombres y mujeres. Estaría el cáncer de estómago, el cáncer de colon, pulmón. Ahora, específicamente, obviamente, en cáncer de mujeres, él sería el que tiene mayor prevalencia del cáncer de cérvix o cuello uterino, uh-huh, y el cáncer de mama. Okay. Y en los hombres está el cáncer de próstata, súper importante. Okay. ¿Eh? Y ahí entonces incidiría mucho el hecho de que en las mujeres el cáncer de mama y de cérvix genera esta cifra tan alta para mujeres. Claro, el asunto es que se detecta este tipo de tumores, entonces se puede dar tratamiento. Uh-huh. O sea, por eso es que en gran parte se puede explicar por qué hay mayor cantidad de mujeres con cáncer en relación a hombres. Okay, por un tema también de registro, ¿no? Y de detección. De registro y de detección, exacto. Uh-huh. Okay, hablamos entonces de que es una enfermedad tan común que, claro, en algún momento uno se pone a pensar cuánto me va a costar el tratamiento, ¿no? Hay tratamientos, hay varios tipos de tratamiento, ya los vamos a ir abordando, pero también esto como persona y como país y como sistema de salud también tiene una incidencia de recursos. Así es. Bueno, el tratamiento, un tratamiento de un paciente oncológico es muy costoso, económicamente hablando, ¿no? Es costoso en relación a todos los estudios que se debe hacer previo al inicio del tratamiento, al abordaje que se da, sea quirúrgico, sea quimioterapia, terapias moleculares o radioterapia, medicina nuclear, que también es otra forma de tratar el cáncer. Entonces, cualquier tipo de estas terapias son muy costosas, uh-huh, que normalmente la población no tiene capacidad de acceder, uh-huh, por sus propios medios, ¿no? Es casi imposible que una persona pueda cubrir todo el tratamiento. Claro, si es que no es endeudándose o... Exacto, endeudándose o... Claro, es terrible. Pero entiendo yo que el ministerio, o sabemos que el ministerio tiene una política para enfrentar esta enfermedad y obviamente para dotar de los servicios a la población. Exactamente. Afortunadamente el Ministerio de Salud Pública acoge todo paciente que no tiene los recursos para hacerse tratar esta enfermedad. Entonces, cualquier persona que no sea afiliada al Seguro Social puede acercarse al Ministerio de Salud Pública y hay hospitales específicos que tienen tratamiento integral de cáncer. ¿Y cuáles son, doctora? Son en general los hospitales de tercer nivel. En la parte de niños sería aquí en Quito el Hospital Bacortiz y en Guayaquil el Icaza Bustamante. Okay. Y en los hospitales de adultos sería el Hospital Eugenio Espejo y en Guayaquil está el Hospital Albert Hilbert. Albert Hilbert, uh-huh. Ok. Entonces sí tenemos como hospitales de referencia. Exactamente. Y hablamos entonces de que el ministerio brinda esta atención, que muchos sabemos que es una atención integral. Mucho hablamos de que es una atención integral al paciente. ¿Qué implica esta atención integral al paciente oncológico en los servicios del ministerio? La atención integral incluye desde que el paciente se encuentra haciendo todos los exámenes que requiere para el diagnóstico y la estadificación. Estadificación es ver el grado que ha tenido el tumor para invadir el resto de órganos, ¿no? Entonces, uh-huh. Todos estos exámenes que se realizan, se pueden realizar, obviamente se realizan en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, están cubiertos por el Ministerio. Desde ahí comienza la atención integral. Es un tratamiento multidisciplinario, interdisciplinario, entonces se trata con médicos clínicos, con médicos patólogos, están los médicos de imágenes, están los psicólogos, porque es muy importante la parte psicológica. Emocional, así es. Exactamente, entonces, y la parte familiar. Entonces, integralmente se trata al paciente y a toda su familia, desde el diagnóstico, durante el tratamiento, que es muy pesado en muchos pacientes, es difícil continuar con el tratamiento, y al final, en el seguimiento, cuando el paciente, después de la enfermedad, tiene que seguir atendiéndose en un centro de atención médica. Uh-huh. Entonces esto conlleva un largo proceso de atención para una patología como cáncer. En los casos que el paciente fallece, también hay el acompañamiento hacia la familia. Uh-huh, muy importante. Exactamente. Y también los cuidados paliativos, que son cuidados o tratamiento que se da al paciente desde el momento del diagnóstico hasta después de haber fallecido el paciente, se encuentra también, esa es una parte importante del cuidado integral del paciente. Okay. Qué interesante conocer también los servicios que brinda el Ministerio de Salud Pública al respecto. Pero se me viene una pregunta, doctora. Vamos hacia lo más simple, a lo inicial. ¿Qué es el cáncer? ¿Es un tumor? ¿Es una célula cancerígena, que nosotros también escuchamos de eso? ¿Qué es el cáncer? Ya, ¿qué pasa con el cuerpo? El cáncer es un tumor. El tumor es un crecimiento, es un acúmulo de células. Células que han crecido desordenadamente. En el caso del cáncer o tumores malignos, que es el sinónimo, uh-huh. Entonces la célula ha crecido con una característica especial de poder invadir o poder ir hacia otros órganos. Entonces, las características de esas células, porque hay tumores benignos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que también son acúmulos de célula y eso no es cáncer. Okay. Entonces, la característica de este tipo de células es que pueden presentar la capacidad de invadir tejidos que están alrededor o pueden viajar hacia otros órganos por vía hematógena, linfática. Entonces, la capacidad de invadir es lo que le da la característica de cáncer. Ok. Uh-huh. Porque si uno siempre escucha, ¿no?, que hay cánceres localizados y hay cáncer en todo el cuerpo. Diseminados o metástasis, ¿está bien el término? Así es. Okay. Entonces, obviamente, la célula cancerígena, porque todo inicia con una célula, esta célula comienza a crecer, hace su acúmulo de células, que sería un tumor localizado. Cuando sigue creciendo la célula, comienza a tener esta capacidad que digo de invadir los órganos vecinos porque necesita alimentarse. Uh-huh. Puede crear nuevos vasos sanguíneos porque necesita alimentarse. O sea, tiene la capacidad de muchas cosas para seguir creciendo. Entonces es un crecimiento desordenado que hace, obviamente no hay ningún tipo de control. Y cuando ya no está localizado en un solo lugar, tiene la capacidad de viajar hacia otros lugares por vía hematógena o linfática, entonces hace la metástasis, que ahí sería el tumor diseminado, okay. Que en general son más difíciles de tratar, ¿no? Así es. Y cuando hablamos entonces de tratamiento, usted, doctora, nombró algunos tratamientos, no sé si son todos los que se pueden utilizar para atacar el cáncer, se habla de atacarlo, es decir, de tratar. Y claro, es como tratar de que, uno entendería, de tratar de que el cáncer no avance o muera. ¿Cómo es el tratamiento? O sea, ¿qué hace el tratamiento al cuerpo cuando uno tiene cáncer? Ya, el tratamiento lo que hace es evitar que el tumor o el tumor maligno se extienda, o sea, que crezca. Y evitar, por supuesto, que vaya y se disemine en otro lugar. Entonces, ese es el objetivo del tratamiento. Lo ideal es que se quede, como decir, estable o que disminuya o desaparezca. Okay. Pero, bueno, en muchos casos lo que se logra es que los tumores no avancen. Entonces, hay tipos de tratamientos, varios tipos de tratamientos que empiezan desde, por ejemplo, la cirugía, que es uno de los más importantes, los que lleva primero el diagnóstico, la cirugía oncológica, luego está el tratamiento de... Es decir, retirar el tumor. Retirar, exacto. Si es que es retirable, porque también uno ha escuchado que hay tumores que no se pueden retirar. Exactamente, hay unos que no se debe operar, hay otros que sí se puede operar. Entonces, okay. Bueno, eso... Esto está indicado, ¿no? Según las indicaciones que tiene cada tumor. Entonces, en general, lo más importante que uno tiene que saber es que existe tratamiento quirúrgico, que sería con cirugía oncológica para extirpar el tumor. Hay otros que son el tratamiento de quimioterapia o de toda la que es infusión de tratamientos o medicación biológica, que es una medicación específica para cada paciente, que se le da de acuerdo a las características del tumor. No se da el mismo tratamiento de quimioterapia a todos. Cada paciente es especial, a cada paciente se le estudia en su biopsia, lo que sale de la operación, se estudia en anatomía patológica, se hace pruebas sobre ese tumor y de ahí en adelante se decide cuál es el mejor tratamiento que existe. Okay. Y nosotros aquí en el Ecuador tenemos el mejor tratamiento que existe en todo el mundo, ¿no? No es que estamos atrasados ni mucho menos en eso, sino que se debe dar de acuerdo a lo que el paciente requiere. Okay, no todos necesitan radiación, no todos necesitan y tampoco, quimioterapia. No es que la señora, como siempre dicen, ¿no? La vecina le pasaba esto cuando le daban el tratamiento, no es así. Así es. Cada uno tiene su propio tratamiento, entonces... Cada cuerpo reacciona distinto. También. Uh-huh. Entonces, ese sería el tratamiento de quimioterapia y de terapias infusionales, de terapia target, que se llama. Luego también está la radiooncología. Uh-huh. Radiooncología es tratamiento con radioterapia, ¿no? Es un tratamiento con radiación que se da, por supuesto, es controlado, tiene sus médicos radiooncólogos que son los responsables de administrar este tipo de tratamiento. Uh-huh. Y el siguiente tratamiento puede ser también medicina nuclear, que es muy común cuando hay un cáncer de tiroides, por ejemplo, uh-huh. con yodo radioactivo. Entonces se da este tipo de tratamiento con medicina nuclear. Okay. Y bueno, estos en general los principales. Okay. Qué interesante. ¿Cuál es la diferencia entre una terapia de radiación y una terapia de medicina nuclear? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Es diferente. Medicina nuclear utiliza otro tipo de medicamentos, o sea, utiliza medicamentos uh-huh. que son radioactivos. Okay. Y la radioterapia, en cambio, utiliza, es un equipo que emite radiación, no son radioactivos, sino emite radiación por la cual está recibiendo el tratamiento el paciente. Así es. Okay, nos ha vuelto a acompañar Mayrita, que tuvo que salir un ratito. Mayrita, ¿qué te parece lo que estamos conversando? Muy interesante, y especialmente para nuestros amigos oyentes, sobre también conversar sobre los servicios que tiene el Ministerio de Salud, ¿no?, para la detección temprana de cáncer. ¿Qué nos podrías contar, doctora? El Ministerio de Salud tiene tratamiento integral, como digo. Hay la Estrategia Nacional del Cáncer, que fue... ya fue publicada en el 2017, realizada por el Ministerio de Salud Pública, en la que contempla todos los espacios de la atención integral, empezando por la promoción de la salud, que es muy importante y por la cual a lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? A la promoción y a la prevención secundaria, promoción de hábitos saludables, evitar los hábitos dañinos como el tabaco, el alcohol, promocionar la alimentación saludable, ejercicio, todo eso es muy importante y tiene el ministerio dentro de sus actividades normales que realiza en todas las zonas, en todos los distritos y establecimientos. Esto es muy importante. Perfecto. Y en cuanto al cáncer infantil, ¿cuál es la incidencia en el Ecuador? A ver, en el cáncer infantil tenemos que en el 2018 fallecieron como bueno, existieron como 1188 leucemias, que sería el tumor más más prevalente en los niños, ¿no? Y de ellos hay como una alta mortalidad, por supuesto por su enfermedad. Más o menos fueron 109 personas que murieron. 109 niños de 0 a 14 años. En el 2018. 2018. Uh-huh. Ya. ¿Y por qué se da tanta prevalencia la leucemia en los niños? Bueno, eso ya es factores de varios tipos de factores para producir este tipo de enfermedades, ¿no? Se involucran factores genéticos, ambientales y obviamente de la misma persona, o sea, del mismo niño. Uh-huh. Factores de inmunidad. No, nada que uno pueda controlar. Es menos prevenible en la parte de los niños. O sea, okay. No es algo que ellos puedan hacer o dejar de hacer, o los padres hagan o dejen de hacer, como para que les dé o no les dé este tipo de enfermedad. Ok. Uh-huh. O sea, en esta enfermedad sí hay que tener cuidado con los niños. Claro. Y pues bueno, hacer lo mejor que uno pueda, en definitiva. Claro, o sea, hay algunas cosas que podrían los padres tener alerta, pero no es que haya algún examen específico que le detecte con rapidez o como el resto de tumores que se podría prevenir, ¿no? Ajá, okay, qué interesante. Bueno, Mayrita, yo creo que nos vamos a un corte comercial. Está súper interesante el tema que estamos tratando. Pero primero vamos a ir con una canción para ponernos a tono en esta tarde de lunes. Medio soleado, medio frío. Vamos a ir con el grupo Swing Original Monks, la canción Yo No Soy de Aquí. Sáquense esa idea de que ustedes son el centro del universo, que lo grande e inmenso cabe en un solo verso. ¡Ja! Qué pa' decir que inmenso son, soy testarudo, con caretarugo. Te digo que yo no soy talugo, no vengo epalugo, no soy ni de lo que hubo ni de lo que va. Vengo de otro lugar. Yo no soy de aquí, soy de allá. Yo no soy de aquí, soy de allá. Yo no soy de aquí, soy de otro lugar. Yo no soy de acá, soy del más allá. Venimos de otra tierra a compartir visión. Escuchen, escuchen. Lo que te vamos a dar no lo dan en televisión. Todavía no has satisfecho tus propias metas. Ve pues a conquistar el mundo con tono de iracundo, desenfundo y lundo. Con tu manteca y un poco el cacao, porque jugar las décadas de tiempo pasado, que son de otro planeta. Yo sí me creo, por acá ya han venido mis marinos, las aves de su macateta. Yo soy de aquí, ja, soy de acá. Yo sí soy de acá, soy de este lugar. Yo sí soy de aquí, ja. Soy de acá, yo sí soy de acá, soy de este lugar. Y sobre todo, fíjense bien en dónde están parados. una hormiguita sin querer. ¿Para qué quieren ir más allá, ¿eh? Primero aprecien lo que tienen acá, pues. Carajo. Promocionales y publicitarios en Radio CC. El amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es... A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones, como Tocarte un Sol. Voy a besarte con locura toditito el corazón. Ay, tú me tienes loco, loquito, tú me has enamorado. Acompáñanos el sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor espera por usted. Voces de Octubre. Voces de Octubre. Una muestra de microdocumentales sobre el paro nacional del 2019. Historias de vida de manifestantes, estudiantes, paramédicos, choferes y otros actores sociales. El martes 4 de febrero a las 4:40 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, en esta tarde, con este tema tan interesante que nos ha traído acá, también no podemos olvidarnos de un tema súper importante también para las mujeres, ¿no? Que es el cáncer de cuello de útero, doctora. ¿Qué nos podría contar al respecto? ¿Cuál es la situación en el Ecuador, los tratamientos, todo lo que nos interesa como mujeres también? Ya, bueno, el cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades más prevalentes en mujeres. Actualmente se diagnostican lamentablemente en estadios avanzados, porque no se sabe muy bien tal vez la idiosincrasia de cada persona, cada mujer, entonces todavía no se realizan los chequeos que corresponden, ¿no? ¿Y qué es lo que es recomendable? ¿Cuándo debería ir, en el caso una mamita, a su primer control con la hija o la mamá? ¿Qué edad debería ir? ¿Cuáles son los tips para que la...? Claro, para que se sepa. Exacto. Entonces, toda mujer que ha iniciado su vida sexual debería acudir al centro de salud a realizarse un Papanicolaou o citología vaginal. Ese es el examen que le detecta si es que existe alguna anomalía en el cuello del útero o si es que necesita algún tipo de tratamiento adicional. Esta anomalía puede ser por algún tipo de infección o puede ser por virus, que sería, por ejemplo, el virus de papiloma humano, o puede ser ya una lesión tipo cancerosa. Entonces, cualquier mujer que ha iniciado vida sexual debe acudir a hacerse su control de Papanicolaou. ¿A cualquier edad? A cualquier edad que haya iniciado su vida sexual. ¿Una vez al año? Una vez al año, inicialmente no va a tener, por supuesto, un tumor maligno de inicio, ¿no? Simplemente puede tener algún tipo de lesión, enfermedad que puede ser tratada por su ginecólogo. Y esa es la detección temprana, justamente la que hablábamos, ¿no? Entonces, la detección temprana es que la mujer se acerque a hacer el estudio y se le pueda ver ahí, si es que tiene alguna lesión sospechosa, se sacará una biopsia o se hará algún otro tratamiento adicional, que es lo que está indicado ahora, obviamente, por los ginecólogos, que son los que tratan al inicio este tipo de enfermedades. Lo que ocurre ahora es que la paciente va cuando tiene sangrados o cuando tiene dolor. Entonces, en ese caso ya no es una lesión pequeña la que se ha detectado. Ya no sirve un Papanicolaou. De ahí en adelante lo que hay que hacer es, desde colposcopía, que es la visualización específica del cuello del útero, hasta biopsia o hasta intervenciones quirúrgicas en el caso que se necesite. Entonces ya no es una etapa temprana, curable ha perdido ya la opción. Entonces sí, las mujeres tienen que acercarse. El Papa Nicolau, que toda mujer debería realizarse, ¿no? Así es. Y a veces tenemos miedo. Es decir, sí es miedoso, doloroso, extraño, incómodo irse al sí, ginecólogo. Sí, por supuesto. Ir y hacer ese examen es molestoso, sí, pero el beneficio... Así es. El beneficio, o sea, no hay comparación. Y eso hay que destacarlo. Por más de incómodo que sea, es un servicio médico, ¿no? Primero, es un servicio que está ahí para nuestra salud, para nuestro bienestar. Ajá. Y importantísimo también, también preocuparnos como mujeres, ¿no? La educación desde la casa, los papitos, uh-huh, las mamás, que es un estudio, un control, como ir al odontólogo, como ir hacernos nuestros controles rutinarios. Entonces es importantísimo estar siempre alertas de este tipo de... Y sobre todo porque, bueno, hay que hablarlo, ¿no? Las relaciones sexuales, el inicio de la vida sexual, cada vez es más temprana. Uh-huh. Y un llamado a las adolescentes, ¿no es cierto?, que inician su vida sexual, y los adolescentes que también inician su vida sexual, porque entiendo yo que el VPH, el virus de papiloma humano, es tanto para mujeres y como para hombres. Los dos lo pueden tener, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, siempre hacerse los controles necesarios a la edad que iniciamos nuestra vida sexual. Así es, y sobre todo a los jóvenes y en general a todas las personas que tienen actividad sexual, hay que tener cuidado con la prevención, no solamente del VPH, que es una enfermedad de transmisión sexual, también está el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? El VIH. Entonces, utilizar el preservativo es la mejor forma de evitar este tipo de contagios. Y es, como usted dice, para hombres y mujeres. Así es. O sea, no es que por ser hombre no tiene VPH. Sí puede tener VPH y puede contagiar a su pareja. Yo leía hace muchos años que el VPH en los hombres es menos detectable. Es decir, la reacción del virus en el hombre es distinta al de la mujer, que es más evidente, tal vez por verrugas o por lesiones justamente. Así es. En las mujeres se puede detectar, como usted dice, por verrugas. En los hombres, tal vez porque no hay las condiciones que tienen las mujeres, entonces no se puede, digo, las condiciones de humedad, de calor corporal que tienen las mujeres en su cuello del útero, entonces se puede, en las mujeres se puede evidenciar más que en los hombres. Así es. Pero puede ser por simple anatomía, eso no quiere decir que ellos no tengan. Exacto. Sí puede, y también hay hombres que presentan estas lesiones, y hay hombres que presentan cáncer de pene y también pueden presentar de otro tipo de lugares, ¿no? O sea, como digo, es por contacto sexual, entonces puede haber cáncer de cabeza y cuello, o sea, de boca, uh-huh, también cáncer de ano, uh-huh, y obviamente cáncer de pene, vagina. Ok, uh-huh. Entonces sí es necesario estar precavidos y, como usted dice, doctora, siempre utilizar, protegernos de nuestras relaciones sexuales, en todo sentido, pero una de esas principalmente es el uso del condón. Se ha ya certificado que es el condón es lo que más nos protege. Si no es al 100%, es el que más nos protege de todas las posibilidades que tenemos ahorita de prevención. Y porque somos los más interesados y los responsables de vivir una vida sana y de la buena salud de quienes más queremos, es importante que nosotros siempre participemos en procesos de prevención y promoción de la salud. Para eso también está el Ministerio de Salud Pública. Es parte de su función principal promocionar esos buenos hábitos de salud y que actualmente nos previenen de enfermedades como el cáncer. El cáncer, ¿no es cierto?, es una enfermedad que puede ser detectada a tiempo y puede ser curada. No necesariamente, no es... Hay mucha gente que se angustia cuando le dicen tienes cáncer, tal vez en primera instancia, ¿no es cierto? Hay que todavía hacer exámenes, y hay gente que se angustia mucho, pero bueno, hay que trabajarla, hay que estar ahí pendientes, hay que siempre informarse con el médico, con nuestro médico de cabecera, para que él también nos guíe. Los médicos también están para guiar. Es una enfermedad silenciosa muchas veces y a veces no presenta los síntomas en una primera instancia, pero hay que estar siempre precavidos. Se calcula que aproximadamente un 40% de las muertes por cáncer podrían evitarse, ya lo dijimos con la doctora antes, y esto es básicamente por la desinformación, creo yo, doctora, y por el miedo a veces de acceder a los servicios de salud. Pero también, ¿cómo cambiamos nuestros hábitos? Porque hablamos también de que nosotros podemos formar parte de esa evitar que nuestro cuerpo vaya generando anomalías en sus células. Parte importante es la alimentación, como ya lo vimos, es controlar nuestro peso para que no seamos obesos, ¿no es cierto? La obesidad es una de las enfermedades más comunes actualmente, de desorden alimenticio, y básicamente es por lo que comemos y por nuestro estilo de vida. Es muy sedentaria, hagamos actividad física, al menos 30 minutos al día. Eso es súper importante, así sea bailar rocola bacalao en nuestra casa cuando llegamos del colegio o del trabajo, 30 minutos bien sudados y una ducha y estamos listos para descansar o para iniciar el día, porque también puede ser en la mañana. El consumo de alcohol, doctora, nosotros hablábamos mucho del consumo de alcohol y del tabaco. Usted ya lo comentaba como método para prevenir. Es importantísimo. Hay sustancias nocivas, inclusive químicas, en donde nosotros vivimos, el agua que tomamos, de dónde viene esa agua, con qué fuente, ¿no es cierto?, estamos tomándola, que puede generar en nosotros también un cambio en nuestras células. ¿No es cierto? Así es, puede haber, como estábamos conversando antes, no se sabe exactamente por qué se produce esta alteración de la célula que comienza a ser una célula cancerosa y se derive en tumor. Uh-huh. Entonces, puede ser también uno de los factores que están ayudando a que esta célula se transforme, puede ser toda esta exposición a los químicos, sea por químicos de tabaco, o sea por el ambiente, ¿no? Que también es muy importante eso, como bien decía, o sea, lo que se consume, en donde se consume, el tipo de alimentación que se ingiere, los conservantes, preservantes, colorantes, ¿no? Nunca, o sea, no es nada natural, no están recomendados por nadie. La comida ahumada o la comida que esté quemada, también la parte que en general en las parrillas, lo quemado tampoco. Lo más rico. Lo más rico. Exactamente, las antinas, todo eso no es aconsejable que la persona ingiera porque, o sea, está ayudando a que si existe la predisposición personal de presentar un cáncer, entonces se presente. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y como usted bien decía, ¿no? Haciendo ejercicio, evitando la obesidad, hay tumores que crecen y son más frecuentes en personas obesas. Entonces hay que evitar todas las, atacar de todas formas posibles, evitar que a uno le produzca esto. Exactamente. La alimentación entonces es primordial, la actividad física, pero hay algo aparte de la sexualidad, porque también hablábamos de la sexualidad segura, eso también nos previene, ya sabemos, pero hay algo que también nosotros debemos tomar conciencia y a veces el día a día nos lleva a enfocarnos solo en lo que tenemos que hacer, y es la necesidad de vivir felices. Y de tener momentos de recreación sana que nos permitan a nosotros alimentarnos, lo que uno dice, ¿no? El espíritu, ¿no? Algunos bailarán, algunos harán bicicleta, algunos cantarán, sí, tocarán un instrumento, otros con su religión, otros, quién sabe, hay tantas maneras de cómo nosotros nos llenamos el alma y pues bueno, y ser felices. Sí, liberar el estrés. Liberar el estrés, exactamente, sí, porque el estrés también nos hace mucho daño. Mayrita. Así también, amigos y amigas, les invitamos a que acudan oportunamente a los establecimientos de salud del Ministerio. Agenda tu cita a través de la línea 171, opción 1, y recibe información a través de la opción 2. Pregunta sobre los servicios de tamizaje de cáncer que ofrece el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también promueve, a medida de las posibilidades, durante y tras el tratamiento, actividades diarias como una oportunidad para mantener la normalidad, las rutinas, la estabilidad, la interacción social e ingresos de las personas que lo padecen. Entonces, eso es súper importante. Importantísimo que lo tomen en cuenta, amigos. Y también, doctora, retomando otra vez el tema, cuéntenos qué actividades tienen preparadas en Quito o a nivel nacional para la implementación del mes conmemora el cáncer en el mes de de septiembre, para sensibilizar y concientizar a la población. En febrero. A febrero, ya no sirvo de septiembre. Sí, bueno, dentro de las actividades que tiene el Ministerio de Salud Pública y que es importante, y yo sí quisiera mencionar, es que aparte del Papa Nicolau que se realiza, hay lugares donde se está realizando la detección de este virus, el virus del papiloma humano, ¿no? hay unos programas en algunos hospitales que la persona puede acceder a este tipo de pruebas para detectar si tiene uno o no tiene este virus, porque el virus es uno de los agentes, en el caso de virus de cáncer de cuello de útero, uno de los agentes etiológicos de cáncer. Entonces, hay menos posibilidad de desarrollar un cáncer si es que no tiene el virus. Entonces, sería importante que la población sepa si tiene o no. Entonces, poco a poco el ministerio está desarrollando su programa de realizar esta detección del virus papiloma humano. Importantísimo. Entonces, sí. Todos podemos ir. Entonces, poco a poco estamos desarrollando, el ministerio dentro, con los, obviamente, establecimientos de salud, está viendo la posibilidad y las facilidades que se da para poder implementar esta estrategia de tamizaje. Por ejemplo, aquí en Quito, ¿a dónde podemos acudir para acceder a ese servicio? Está en desarrollo, pero existen algunos hospitales de segundo nivel que estarían ya predispuestos a realizar este tamizaje, y seguramente tiene el hospital Nueva Aurora, okay. El que es gineco-obstétrico Nueva Aurora, okay. Me parece que ellos sí tienen esta prueba ya dentro de su cartera de servicio. Ok, que es al sur de Quito. Al sur de Quito, exacto. Uh-huh. Pero el resto de establecimientos poco a poco se van a ir adheriendo a este emprendimiento que tiene el Ministerio de Salud Pública, porque es súper importante. Sí. En este, de uno de los tumores que es más prevalente. Y luego también hay otros tumores, ¿no? El cáncer de mama, que todo es conocido. Uh-huh. O sea, cáncer de mama con una mamografía en mujeres sobre mayores de 50 años a 65, 75 años, pueden realizarse la mamografía, y ese es el mejor método de detección de tumores. Uh-huh. Más que el tócate, que no sé. Es que el tócate le pone a la mujer como en una responsabilidad que las personas que no han estudiado para esto deberían saber. Entonces, la mujer se puede tocar y cualquier anormalidad acudir a su médico y decirle, bueno, me encontré esto, me duele así. Pero no puede saber si es que eso es un tumor o no, o cuánto tiempo puede esperar para ir a donde el médico. Entonces, el tócate es como para que la mujer se conozca su cuerpo. Claro. Nada más. Y entiendo porque hay tumores que son internos del seno. Ajá, y puede nunca encontrarse ahí, ni tocarse nada, y puede tener un tumor. Entonces es súper importante que sí se realice la mamografía que el Ministerio de Salud tiene en los establecimientos de salud, segundo nivel. Perfecto. En general. Y lo más importante es mantener el contacto y la comunicación con su médico de cabecera. Para todos los síntomas que uno puede estar sintiendo, el médico de cabecera también sabrá referirnos, ¿no es cierto?, hacia qué exámenes o qué situaciones estamos viviendo y cómo podemos prevenir cualquier cosa mayor. Hay otro tamizaje que es el tamizaje de cáncer de colon, que ajá, también es importante. Entonces, ese se utiliza la detección en sangre en heces. Entonces, en estas pacientes que tienen estos tumores, se les realiza estudios complementarios, que sería colonoscopía y detección. Y eso se hace en el Hospital Pablo Arturo Suárez y en Loja también, en el Hospital Isidro Ayora. ¿De manera permanente? Permanente, okay. Todo el año. Ajá. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos a dónde acudir para los diferentes tipos de tamizaje. Y bueno, eso. Yo creo que ahorita nos podemos ir, antes de despedirnos, con la última canción del programa. Esta canción es para iniciar la semana, tal como lo dice el cantautor ecuatoriano Ricardo Pita, canción para el resto de los días. Me levanto, abro los ojos para ver que lo que yo llamo hogar ya no es nada para mí. Pueda maltripearme hoy soy solo yo y el mar y el sol. Bueno, amigos y amigas, también recordarles que el Ministerio de Salud brinda vacunas para niñas de 9 a 11 años para prevenir el VHP y además también las vacunas de hepatitis B. Fue un gusto compartir con ustedes este día el programa de interés colectivo de salud que orienta hacia la salud para todos, y agradecerle especialmente a la doctora Viviana Paredes por acompañarnos esta tarde y a mi querida Isa también por estar aquí presente. Gracias, Mayrita. Sí, muchas gracias, doctora Paredes. Ha sido muy grato y muy informativo. Recuerden todos los servicios que hemos hablado, y ustedes pueden inclusive meterse a la página web del Ministerio de Salud Pública, msp.gov.es, para investigar o conocer más sobre los servicios que brindamos siempre, porque el bienestar de la comunidad es también tu bienestar. No olvides que tienes una cita con nosotros el próximo lunes a las 17 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940 AM, retransmitida por medio de la página web www.radiocc.com. Ha sido un gusto, Mayrita, muchísimas gracias. Doctora, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por toda esa información. Les esperamos entonces en todas las ciudades. Van a haber eventos en este mes, ferias informativas, actividades en colegios, en espacios públicos. Por favor, infórmense y sobre todo acudan a los servicios del Ministerio de Salud Pública, que son gratuitos. Muchas gracias. Gracias, hasta todo, hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.